Radio Ubrique. Deportes. Tiempo para quedarnos con la actualidad deportiva. Ya te lo avisaba, ¿no? Al inicio del espacio, al inicio de la tarde, que hoy vamos a dedicar el tiempo de deportes a muchas cuestiones, muchas competiciones, muchas pruebas que, bueno, pues tienen al atletismo o al montañismo como denominador común. ¿Por qué? Este fin de semana se han desarrollado muchísimas pruebas en nuestro entorno de diferentes modalidades y estilos y, bueno, pues vamos a intentar hacer un buen resumen de todo ello. Ya os advierto que es posible que dentro de toda esa amalgama, ¿no?, de carreras, de pruebas, de competiciones y dentro de esa gran cantidad de corredores y corredoras, ubriqueños y ubriqueñas, que se han dado cita en ella, pues se nos pueda escapar alguno o algunas de ellas. Desde aquí, pues pedir de antemano disculpa. Hemos tratado de hacer un buen trabajo de recopilación de datos, que ahora vamos a ir detallando. Pedimos disculpas si puede haber algún error y, de igual manera, pues como siempre decimos, ¿no?, todo aquel que quiera informar y a su vez que informemos de sus pruebas, sus resultados, sus competiciones, pues se pone en contacto con nosotros, 607-488-775, en el WhatsApp de la radio, como hacen otros tantos. Nos dejan su información y nosotros pues nos hacemos eco de la misma, porque no tenemos ningún interés en que unos salgan y otros no, todo lo contrario, ¿no? Lo que queremos es acaparar cuanto más ubriqueños mejor, y si hacemos el esfuerzo de coger, pues no sé, una veintena, una treintena, como hemos hecho hoy y ahora lo veréis, pues nos daría igual uno, dos, tres, cuatro más que se nos puedan escapar. Dicho lo cual, es cierto que este fin de semana, dentro de todas esas pruebas, quizás la más importante era el Cross Internacional de Itálica. Allí Luis Zacarías Gálvez se proclamaba campeón de Andalucía de campo a través por equipos, el Trops Cueva de Nerja, que fue el mejor conjunto sub-18 dentro de ese Cross de Itálica, celebrado el fin de semana pasado. Copaba tres de los primeros cuatro puestos de la general y precisamente el ubriqueño tuvo que conformarse con la cuarta posición. 11 minutos y 23 segundos para él, que cedió el bronce al sprint con su compañero de equipo Ángel Martín, que le superó por un segundo. Por delante el triunfo fue para Samuel Ruiz, 11 minutos 12 segundos, es decir, 11 segundos más rápido que Luis Zacarías Gálvez, y segundo concluía Diego Camacho, 5 segundos más rápido que Luis, 11-18 para él. No obstante, Luis Zacarías Gálvez estará la próxima semana, este fin de semana no, el siguiente, en el Campeonato de España de campo a través, que se celebra en Atapuerca, Campeonato de España por equipos. En dicho evento también va a estar Daniel Lobato, en su caso en la categoría sub-20, Daniel Lobato, que consiguió la clasificación junto a su equipo, el Polideportivo Olimpo Cádiz, dentro de la categoría sub-20, puesto 42 de la general para él, firmando un tiempo de 16-0. En Itálica también se dio cita a Mamen Pérez, que lograba la decimocuarta posición de la categoría máster del cross corto, 4,65 kilómetros, con un tiempo de 21 minutos 31 segundos, que le sirvió además para ser 26ª de la general. Enseguida vamos a hablar con Luis Zacarías Gálvez de esta prueba, de lo que va a ser el Campeonato de España y este final de año para él. Antes, nos quedamos también con el resto de competiciones. Este fin de semana también tenía lugar la media maratón de Cádiz, Ciudad de Cádiz, segunda edición para esta cita, que congregaba a casi 2.600 corredores, 1.900, algo más, 1.900 pocos, fueron los que consiguieron sobrepasar, ¿no?, o finalizar la prueba, sobrepasar la línea de meta, siendo Luis Gómez el mejor de los ubriqueños, 1 hora 20 minutos y 32 segundos, que tiempo que le servía para ser el 27º, perdón, de la general, puesto 27 de la general, de, como decimos, de entre 1.900 que lograron completar la prueba. subía Luis Gómez al podio como primero de la categoría Master 55. También se dieron cita en la capital gaditana, Adrián Ortega, puesto 50 de la general, con una marca de 1:23.37. Antonio Sánchez, puesto 793, 1:49.56. Patricia López fue la mejor de las féminas, puesto 127 de entre las féminas para ella, 1:54.22. Olivia Peralta entraba en el puesto 182 femenina, 1:58.07. Manuel Perdigones, puesto 1267 de la general, 2:04:24. Y Ana Cristina Gentile, puesto 287 femenino, 2:08:14 dentro de esa media maratón ciudad de Cádiz. También se celebraba el tercer trail Sierra de Facinas, puntuable para la Liga de Medias Maratones de Cádiz. El mejor de los ubriqueños, Alberto Luis Sánchez, tiempo 1:34.32 para él, que entraba en el puesto sexto de la general, siendo además segundo de la categoría veterano A. Se quedó a solo 9 segundos del triunfo. También subía al podio Ana Pérez, cuya marca de 2:15 le valían para ser tercera de la categoría senior femenino, y completaban la prueba Francisco Javier Viruez, puesto 42 de la general, 1:55.07 para él, Juan Carlos Bórquez, puesto 50 de la general, 1:57.05, y Francisco Viruez padre, puesto 128 de la general, 2:21.53 para Francisco Viruez. Más pruebas, el undécimo cross Pinar de Arcos, en el que Verónica Ríos lograba subir al podio como primera Master 30, además de ser décimo tercera de la general, 45-33 de marca para ella, para Verónica Ríos, mientras que José Luis Zurita paraba el crono en 36-58, que le valían para ser 37º de la general y 14º Master 40. Por su parte, José Antonio Ocaña se impuso en la carrera infantil de 1,8 km con una marca de 7:10. En la carrera popular de Grazalema, Javier Gutiérrez fue el mejor ubriqueño, siendo cuarto de la general, 33 minutos clavados para él, siendo segundo senior A. También lograron subir al podio Juan Aguilar, segundo senior B, 36-31, Daniel Román, tercero senior B, 36-42, Diego Gómez, primero veterano C, 36-57, Juan David Márquez, segundo veterano A, 37-34, Pedro Ordóñez, tercero, veterano A, 37-07, Francisco Jesús Avelino, segundo veterano C, 39-45, Lorena Carrasco, segunda veterana B, 46-58, y María Panal subía al podio como segunda juvenil, 53-57. Bueno, pues ya ven que ha habido muchos ubriqueños este fin de semana en estas pruebas, en estas disciplinas. Nosotros que hemos intentado, como decíamos antes, abarcar todo ello, casi todo ello, en una semana en la que estamos también en la previa de la Ultra Trail del Genal. Estaremos pendientes también a lo que ocurra este próximo fin de semana, al igual que estaremos pendientes, y estamos pendientes del baloncesto que copará nuestra actualidad mañana jueves. Antes de ello, enseguida, nos vamos en este caso hasta Granada para hablar de lo acontecido en Sevilla, en Itálica, con Luis Zacarías Gálvez, que como decíamos, campeón de Andalucía de campo a través por equipos, con el Trops Cueva de Nerja. We'll be right back. es que pese a que su especialidad o sus preferencias van por la pista, en esa distancia de medio fondo, pues Luis Zecaria Gálvez viene, bueno, desde los 13-14 años, ¿no? Viene rindiendo bien, incluso le viene bien, ¿no? Como entrenamientos de calidad y progresión, ¿no? También de disfrute, modalidades como el campo a través, incluso carreras populares, ¿no? Como ya lo estamos viendo en estos últimos años. Todo ello no le impide, no le priva, de hecho le permite pues sumar títulos como este campeonato de Andalucía de campo a través por equipos, con ese Trops Cueva de Nerja que, como decíamos antes, copaba o reunía a tres corredores en los cuatro primeros puestos. De todo ello vamos a hablar con Luis Zecaria Gálvez, a quien saludamos al otro lado del teléfono. Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola Rubén, buenas tardes. Que también es una manera de disfrutar, ¿no? Esto, el campo a través, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad que contento este correr en esta importante prueba como es Itálica, y la verdad que cada año se nos está dando mejor. Y estamos viendo que estamos consiguiendo resultados buenos también en campo otra vez. ¿Cómo es un fin de semana en Itálica dentro de este cross, Luis? Porque debe ser alucinante, debe ser una gozada, ¿no? Una experiencia, aunque tú ya sumas varias, pero poder compartir, ¿no? Fin de semana con corredores de todo el mundo. Pues sí, la verdad que contento, ¿no? De correr en Itálica. Ya, como te vengo diciendo, cada año el nivel es mucho más alto. Ya estamos comparándonos con un nivel internacional. La verdad que el nivel es extraordinario, y conseguir ese cuarto puesto en la prueba pues es espectacular, ¿no? Y además si contamos con la gran organización que hay dentro del cross y lo entretenido que es correr en Itálica, pues la verdad que me encanta, ¿no? Y que voy a repetir durante muchos más años. Luis, ¿qué tiene Itálica? Me refiero al trazado, al recorrido. ¿Es especialmente duro? ¿Es especialmente corrible? ¿Es un poco un terreno, digamos, medio entre dureza y ser más corrible? Cuéntame un poquito, ¿cómo lo definiría? Pues para mí lo bueno de Itálica, como yo vengo diciendo ya años atrás, es que es un cross que la verdad es bastante corrible, ¿no? Hombre, sin olvidarnos de la parte de que es un cross que tiene sus pendientes y sus bajadas. Para mí, en mi caso particular, en Itálica me gusta porque es bastante rápido, ¿no? Y la verdad que es muy entretenido, ya que no se repiten las vueltas como se pueden repetir en otros cross, ¿no? Casi siempre se le hace a una única vuelta o incluso dos, y además esa distancia de ser un recorrido bastante corto, pues un recorrido en el que en todo momento vas entretenido, y como te despiches en alguna subida o en alguna bajada, puedes perder esa posibilidad de conseguir el podio, y la verdad que a mí me gusta, ya que vengo de pruebas más cortas, bueno, pruebas muchísimo más cortas, pues la verdad que me encanta eso de la velocidad y sobre todo en el campo otra vez. Me decías que también que han cambiado de recorrido, han cambiado de trazado este año, este 2025. Sí, Rubén, este año han cambiado Itálica porque, por lo que me han comentado a mí la organización, de que han encontrado ruinas nuevas allí en el conjunto de Itálica, y por lo que se han visto obligados a cambiar el recorrido. Y la verdad que como te he dicho antes, es un recorrido que lo han cambiado bastante, y como no lo tuvieras aprendido, te podía dar más de una sorpresa, como fue en mi caso en esos últimos metros. Una sorpresa porque tú llegaste y te lo encontraste de golpe. Sí, la verdad que sí, la verdad que llegué un poco apurado, ya que tuvimos que viajar desde Granada hasta Sevilla, y fue justo el tiempo de llegar, recoger dorsal, cambiarte y ponerte a calentar. Entonces, es verdad que bueno, es a lo que te arriesga, ¿no? A la vez el desplazamiento en el mismo día, pero bueno, la verdad que contento aún así de poder haber disfrutado un año más de correr en Italia. Al final, cuatro corredores en 15 segundos, y es verdad que, bueno, pues Samuel Ruiz, 11-12, quizá estuvo un poquito por encima del resto de los otros tres, pero luego los otros tres, tanto Ángel Martín, que fue tercero, como Diego Camacho, segundo, estuviste ahí, 11-18, 11-22 y 11-23. ¿Qué te faltó? Bueno, ¿cómo se desarrolló sobre todo esos tramos finales? ¿Cómo los gestionaste, Luis? Pues te comento que como vengo entrenando estos últimos meses, el el tipo de carrera que quería hacer era una carrera totalmente aeróbica, ¿no? Era una carrera que quería controlar el grupo de cabeza sin tirar ningún momento, ya que no estoy preparando específicamente el cross de noviembre. Entonces lo que quería era controlar, intentar llevar buenas sensaciones durante toda la carrera y ver qué es lo que tenía al final de carrera, ¿no? Y por lo que me sorprendió ese final que tuve, la buena posición que tenía. Entonces es verdad que durante todo el tiempo en la carrera en ningún momento me puse con los líderes, me puse a controlar ahí detrás de ellos, intentar ir lo más calmado y lo más relajado sin sufrir durante gran parte de la carrera e intentar jugármela en esos últimos metros finales como hice llegando al kilómetro 3 y ver lo que había en las piernas en ese último kilómetro. Uh-huh. Estuvo cerca el podio, me refiero a realmente, porque es verdad que cerca estuvo porque fueron 5 segundos, pero hubo opciones reales de no sé, la plata, sobre todo el bronce, ¿no? Que se te queda un segundo. Sí, es como tú dices, yo incluso me costó el despertar, porque cuando realmente levanté la cabeza estábamos ya en el kilómetro 3 y lo que te comento que fue prácticamente un duelo final en el que empezamos con los cambios de ritmo, tanto yo como el tercero, mi compañero de club, y se me escapó en ese último repecho de cara a la meta, porque es lo que he comentado antes, ¿no? El año pasado la meta no estaba posicionada en el mismo sitio y fue un despiste que tuve, pero bueno, la verdad que aún así muy contento por haber sacado ese cuarto puesto. Cuarto puesto que, como decimos, no es una especialidad que no es la tuya y que, bueno, pues habla de altísimo nivel, ¿no? Del Trops Cueva de Nerja, 3 entre los 4 primeros, Luis. Sí, la verdad que el club es espectacular, ¿no? Fichamos por un club que sabíamos que íbamos a tener grandes puestos a niveles de club y como ya podemos ver en las clasificaciones de este campeonato de España, vamos a intentar luchar por esa medalla de oro, ya que tenemos un buen equipo y unos integrantes que son del más alto nivel, ¿no? Uh-huh. Aunque me dificulten esos campeonatos, ¿no? Que a nivel autonómico, después es verdad que me da una amplia ventaja en esos campeonatos nacionales para conseguir grandes méritos. Uh-huh. ¿Tenéis buen nivel a nivel nacional, Luis? Sí, la verdad que llevamos un grandísimo nivel, por lo que hemos visto ya, con lo que hemos hablado con los entrenadores del club, tenemos bastantes opciones de conseguir esa medalla a nivel nacional y vamos a intentar ver si nos sale igual de bien la carrera que como nos salió en Itálica por club. ¿Qué conoces del cross de Atapuerca, Luis? Pues la verdad que no he estado nunca en Atapuerca, un cross que es igual, incluso lo considera un poco más famoso que el cross de Itálica. Pero yo no he estado nunca, ya que el año pasado tuve esa rotura por esta fecha de litio en el cross de Itálica y me quedé sin posibilidad de disfrutar del cross de Atapuerca. Y bueno, es que como ya he dicho antes, no tengo mi especialidad no es el cross, por lo que no he podido disfrutar nunca, así que voy con ganas y con el objetivo puesto en sacar un buen resultado, pero también en disfrutar de un nuevo cross. ¿Cuántos vais del equipo, Luis? Pues vamos a ser integrantes. Lo único que clasifican los cuatro primeros, ¿no? Son los cuatro primeros los que puntúan para el club, pero vamos con 6 cada equipo por si hubiera algún tipo de lesión en carrera o hubiera en algún abandono, pues que clasifique, que puntuara, ¿no? ese quinto atleta. Y tanto Samuel como Ángel también van. Sí, vamos los 6 primeros que... Los 6 primeros. Porque en el cross de Itálica corrimos más de 6 integrantes de Trops Cueva de Nerja, pero los que clasifican al que lleva el club al Campeonato de España son estos 6 primeros que quedaron en Itálica, ¿no? Entonces yo contando con mi tercer puesto para el club, tengo esa clasificación inmediata para ir a este campeonato. Y mis compañeros, tanto como Samuel como Ángel, que fueron con los que estuve... batallando los últimos metros, pues pues vamos juntos a este campeonato. Uh-huh. Y a sumar experiencias, ¿no, Luis? Me refiero a una experiencia nueva en una prueba importantísima y con un altísimo nivel y un nuevo campeonato de España. Me refiero a luego cuando vayas a afrontar campeonatos de España, más específicos a tu modalidad, a tu disciplina, el tener, ¿no?, esas experiencias que te da el ponerte un dorsal y tomar esa línea de salida, ¿no? Sí, Rubén, es como tú dices, ¿no? Lo que es que mi preparación de este año la estamos cambiando. No dejamos el cross de lado, pero no lo estamos tomando como objetivo principal. Lo estoy tomando junto con mi entrenador como una nueva forma de afrontar la pista. Te comento que ya este año vamos a intentar cambiar en pista cubierta de prueba. Vamos a intentar subir al 1500 y lo estamos tomando como base aeróbica de la temporada. Lo que pasa es que estamos trabajando también y estoy entrenando y sumando un bastante volumen, ¿no?, comparado con el año anterior, que se está demostrando que lo que es en la prueba de cross y en la distancia larga, estoy sacando mejoría. O sea que a partir de enero te vemos en el 1500. Pues esa es la idea de este año. Este año, que es un año bastante complicado a nivel de categoría, ya que sube a la categoría sub-20, vamos a intentar arriesgar, vamos a intentar ver cómo se nos da este 1500, ya que como me comentan todos mis compañeros, mi grupo de entreno y el entrenador, se me da bastante bien lo que es entrenar el 800 de manera aeróbica, entrenar el 800 por arriba, ¿no?, como le decimos en nuestros términos, y queremos probar, queremos cambiar, a ver qué es lo que sucede en ese 1500, pero sin olvidarnos de los 800, ¿no? Entonces, la preparación del año es un poco más alta en cuanto a volumen, intentar que sea menos intensidad, ya que el año pasado corrimos el riesgo de subir la intensidad bastante alta y sufrir esa rotura. Entonces la idea es este año es subir el volumen con carga incluso de hasta 100 kilómetros semanales y después hacer una pista cubierta bastante larga con grandes cargas y intentar afinar poco a poco de cara al verano y de cara a ese 800 que tanto me gusta. Bueno, pues estaremos atentos, ¿no? Ya lo sabes, como siempre, ¿no?, a esas evoluciones, también de cara al 1500, una temporada. Al final, digamos, las categorías se dividen en dos años, un año que es un poco para de aprendizaje, de crecimiento, de formación, de pruebas, ¿no?, como vas a llevar en este caso, y luego otra, ¿no?, a nivel de competitividad, de tratar de conseguir resultados. Dicho lo cual, Luis, ¿qué valoración, que bueno, a falta de Atapuerca, qué balance haces de 2025? Pues el 2025 para mí ha sido una temporada que la verdad que le he puesto todo el empeño y todo el sufrimiento que tenía dentro de mí hasta lo que me ha dado el cuerpo, ¿no? Como yo digo, he sacado un año espectacular, ¿no? Ya sea en resultados a nivel autonómico como a nivel nacional. Es verdad que a lo mejor no hemos podido conseguir ese objetivo tan grande, ¿no?, como es la medalla a nivel nacional, ni esa clasificación a campeonatos internacionales, pero sí es verdad que el trabajo que eso se ha mostrado en esos resultados, ¿no? Incluso sacamos una medalla a nivel nacional por federaciones autonómicas y el trabajo, la verdad, que se ha demostrado. Pero bueno, siempre tenemos ese objetivo, ¿no? Siempre tenemos los grandes sueños de intentar seguir ascendiendo y la verdad que, como ya he dicho, pues intentar que estos dos años sirvan como preparativo y para demostrar el máximo nivel en el año siguiente. Ya será de cara a 2027. Luis, hablando un poco de... Porque quería preguntarte también por esa carrera popular de las Nutrias, donde repetiste segundo puesto, donde tuviste un tiempo mayor que el año anterior. Ahora te pregunto un poco también por eso. Pero este tipo de pruebas, como la carrera popular de Ubrique, ¿te vienen bien para preparar el 1500? ¿O simplemente vienes aquí a Ubrique porque es tu pueblo y tienes ganas? Hombre, Rubén, yo la verdad que decirte que siempre que tenga la posibilidad de ir a Ubrique, ¿no?, y correr la carrera de mi pueblo, siempre va a estar como primer objetivo, ¿no? Este año es verdad que preparamos, incluso sabiendo que íbamos a estar en época de cross y íbamos a estar preparando el 1500 de cara a invierno, pues preparamos incluso con mayor volumen en esta carrera de Ubrique, pero es lo que tú dices. Yo intento buscar una mejoría una mejoría en cuanto a nivel de entreno, y siempre viene bien competiciones de carreras populares, ¿no? Que te dan esos resultados, ¿no? Como esos tres, como decimos nosotros, y la verdad que Ubrique es el mejor escenario para demostrar cómo estábamos entrenando y ver lo que veníamos haciendo. También te cuento que he hecho más carreras populares en este verano, llegando a noviembre, como hice aquí la carrera popular de Granada y una carrera en el Santiscal allí en Arto, ¿no? Pero bueno, todo está enfocado a esa pista cubierta, a ese cambio de distancia y los entrenamientos que estamos haciendo, pues si se enfocan con esas carreras populares, con esos tres, pues nos vienen mejor. 38-25, un tiempo ligeramente superior al del año anterior. ¿Venías peor preparado? ¿La lluvia también te condicionó? ¿O el hecho de que Pedro Garrido, el hecho, bueno, tanto de que por adelante y por atrás te quedaste un poco sin como en tierra de nadie, ¿no? Sin posibilidad de pelear el primero, pero tampoco sin correr peligro de perder la segunda plaza. ¿Qué hizo que este tiempo, este año, fuera un poquito superior, Luis? Pues Rubén, la verdad que Ubrique fue una carrera que fue bastante estratégica, ¿no? Salimos con te comento que básicamente la carrera no hubo partes de sufrimiento por mi persona, pero tuve cabeza en el sentido de que intentamos, ¿no? Esa poquita de esperanza de intentar acercarnos a Pedro, pero claramente es un atleta que le gustan este tipo de carreras populares. Y ya le tenía los ojos echados en que sabía el tipo de carrera que él hacía, y nada, ¿sabes? Intenté pegarme con él en el primer kilómetro, vi que su zancada, su posibilidad era mucho más alta que la mía, y a partir de ahí pues tuve la valentía de no frenarme, de no pegarme al grupo perseguidor, y básicamente hice mi carrera. Fue una carrera en la que iba todo el tiempo controlando, ¿no? Esa distancia con los terceros y cuartos, y fue una carrera que la disfruté más por las personas que estaban animando que por el tiempo, ¿no? La verdad que me olvidé ya del tiempo, me olvidé de la media y me centré solamente en disfrutar y en controlar la distancia con los perseguidores. No es mala opción, esa de disfrutar, ¿no? Y más aún, bueno, pues sí, celebrando el segundo puesto y disfrutando de tu gente que, como decía, ¿no? Te llevaba en volanda, ¿no? Por las zonas en las que pudimos comprobarlo, ¿no? Luis, la última, decía Pedro Garrido el día siguiente después de la carrera de Ubrique, decía, os vais a hartar, porque yo le preguntaba, le decía eso, ¿no? Claro que nos alegra ver a gente como Pedro Garrido aquí, por ese despliegue, ¿no? Ese potencial, ese nivel que dan, ese espectáculo en definitiva que dan, pero también nos cabrea que bueno, pues que le priven, ¿no? Le roben a los ubriqueños de ese primer triunfo de un ubriqueño en esta carrera. Me decía Pedro, va a llegar el año, Rubén, que os vais a hartar de que gane Luis, que vais a decir, ¿otra vez ha ganado Luis? Pues la verdad que sí, que escuché la entrevista y me encantó las palabras que dirigió hacia mí. La verdad que yo tengo el mismo agradecimiento por él y la verdad que es un honor tener a personas tan grandes corriendo en nuestro pueblo. Y Rubén, yo te digo, yo la verdad que la carrera de Ubrique no es una carrera que como sé que voy a venir muchísimos años y que la voy a estar corriendo durante tanto tiempo, no me voy a desesperar porque llegue ese día. Sé que llegará, sé que habrá el año en el que el entrenamiento sea perfecto, ¿no? En el que el día sea perfecto y para mí es algo que lo tengo como primer objetivo y sé que lo debo al pueblo y quiero que el primer nombre sea el mío. Lo que no sabemos cuándo llegará, no sabemos cuándo será el día perfecto, pero digo que sin ningún tipo de miedo ese día va a llegar y ojalá que sea lo más pronto posible. Oye, y ya para Pedro, pues la verdad que contentísimo y yo encantado de que vengan a Ubrique los mejores para que cualquier día se dé ese día y demuestre que puedo estar entre los mejores del pueblo. Pues ojalá así sea, que estemos aquí para contarlos. Luis Zecarías Gálvez, recordemos, campeón de Andalucía de campo a través por equipos con ese Trops Cueva de Nerja, estarás junto a Daniel Lobato, no nos olvidamos de en ese campeonato de España en Atapuerca el fin de semana del 22-23 de noviembre, la semana que viene en 10 días estás en Atapuerca. Suerte para lo que queda y enhorabuena por todo lo conseguido, Luis, muchas gracias. Venga, muchas gracias, Rubén. Ricochet, you take your aim, far away, show me down. Hasta aquí lo que ha dado de sí Tiempo de Deportes. Enseguida llega una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique el Deporte, que llegará, como siempre, mañana jueves, en este caso 13 de noviembre, a la misma hora, a partir de las 4:30 de la tarde, una tarde, la de cada jueves, que vendrá marcada por el carnaval también, y concretamente con el nuevo proyecto, el décimo proyecto de la Chirigota del Rebaje. Con esto nos vamos a quedar aquí, dándoles las gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana.